Es importante dar un mínimo marco histórico para entender este giro después de casi 60 años de políticas agresivas hacia Cuba, ¿no? En el siglo XXI, la hegemonía de Estados Unidos en la región, que muy pocas veces fue desafiada, entre ellas por la Revolución Cubana, se retrajo de esa hegemonía, fue desafiada por un proceso de integración latinoamericano sin la conducción de Estados Unidos, lo que fue la derrota del ALCA en el 2005, es decir, Estados Unidos retrocede en la región durante el gobierno de Bush, y Obama, cuando asume en el 2009, pretende relanzar el vínculo con América Latina. En la siguiente cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago en el 2009, llama una nueva relación entre iguales con la región, pero después esa expectativa inicial que había generado derivó en decepciones, ¿no? Porque se produjo, recordemos, el golpe de Estado en Honduras contra Manuel Zelaya, que integraba el bloque del ALBA, se abrieron nuevas bases militares, nunca cerró la cárcel de Guantánamo, que había dicho que en una semana, en un año le iba a cerrar cuando asumió, mantuvo la cuarta flota del Comando Sur, mantuvo las políticas de desestabilización, como vimos en el caso de Bolivia, en el caso de Ecuador y en el caso de Paraguay con el golpe parlamentario. Es decir, se mantuvieron con algunos cambios, pero en algún sentido las políticas tradicionales de Estados Unidos hacia América Latina. Y esto derivó en una decepción de muchos gobiernos que habían apostado a ese cambio o habían creído en ese cambio. Y en la cumbre de las Américas del 2012 todos los países le plantearon que no iban a participar más en este tipo de encuentros continentales si Cuba no era readmitida en el sistema interamericano. Esto era un problema para Estados Unidos, entonces el tema de la relación con Cuba, el tema del bloqueo en la última asamblea de la ONU, 191 países votaron en contra de que Estados Unidos mantuviera el bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba, y solo Estados Unidos e Israel votaron en contra de esa resolución. Es decir, quien había quedado aislado era Estados Unidos. Claro. Entonces Obama, en su segundo mandato, cuando ya no aspira a una reelección porque no se lo permite la Constitución, inicia conversaciones primero secretas que mantiene durante un año y medio con Cuba, y en diciembre del 2014 anuncian públicamente este proceso de distensión, en el cual hoy se está dando un paso muy importante, porque es la primera vez en 88 años que va un presidente de Estados Unidos a Cuba, ¿no? El año pasado, en julio, el 20 de julio, se volvieron a abrir embajadas en Washington y en La Habana, es decir, se normalizaron las relaciones diplomáticas, pero falta todavía muchísimo para normalizar las relaciones bilaterales, y uno de los principales temas que van a discutir ahora en un ratito Raúl Castro y Barack Obama es el tema del embargo económico, el bloqueo económico y todo lo que eso significa para la economía cubana. Entonces la visita de Obama tiene un valor simbólico muy importante porque es un paso más en este proceso muy largo y que todavía falta mucho. Leandro, sabemos que para que este embargo, este bloqueo se levante, lo tiene que votar el Congreso estadounidense, ¿no es así? Sí, a ver, el argumento de Obama es, bueno, yo estoy en contra del bloqueo. Reconoció en diciembre del 2014 que habían fracasado las distintas políticas agresivas de Estados Unidos contra Cuba, no solo económicas como es el bloqueo, sino también militares como fueron desde la década del 60 en adelante, y políticas, y apuestan al mismo objetivo, que es terminar con la revolución socialista, lograr una transición hacia el capitalismo y que cambie el régimen político en Cuba, pero con otra estrategia, ¿no? Alentando la llegada de inversiones, alentando la llegada de turistas norteamericanos a la isla, etcétera. Ahora bien, esto tiene que pasar por el Congreso, y en el Congreso hay opositores a esta distensión, tanto dentro del Partido Demócrata como Republicano. Por eso, como ya admitió Obama, el posible fin del embargo le quedaría al próximo Congreso, que asumiría en enero del año que viene, después de las elecciones de noviembre generales que va a haber en Estados Unidos. Sin embargo, lo que reclama el gobierno de Cuba es que Obama sí tiene facultades ejecutivas para ir disminuyendo algunas de las cosas que perjudican a Cuba y que se podrían levantar sin derogar las leyes del bloqueo, ¿no? Y algunas cosas se van a anunciar entre hoy y mañana, pero son cosas menores, ¿no? Como que puedan ir más turistas de Estados Unidos hacia Cuba. El año pasado fueron solo 150.000 y Cuba calcula que pueden ser entre 2 y 3 millones los turistas norteamericanos que visiten Cuba cada año, ¿no? Nuevas inversiones, ¿no? Todo esto supone también un desafío para la economía cubana y para todo el proceso político cubano. Sin duda. Leandro, a propósito de todo esto, esta semana Obama, después de ahí, viene para aquí. Y aquí hay otro contexto y es otra la situación en la cual se encuentra. Para explicar un poco vos desde tu óptica, ¿qué ves en esta visita de Obama en esta fecha tan particular, que en alguna instancia se creía que coincidía, en otra que era intencional, pero ¿qué observás vos de esta visita de Obama aquí a la República Argentina, recibido justamente por Mauricio Macri? Sí, a ver, es parte de la misma estrategia general. La estrategia de Obama, decíamos, en este segundo mandato, es reposicionarse en América Latina. Y para eso están eliminando o están disminuyendo uno de los factores de discordia, que era el tema de, digamos, de la exclusión de Cuba del sistema interamericano, de las políticas agresivas hacia Cuba. Y la otra es tratar de derrotar a los países del eje bolivariano, los países que no se alinearon con Estados Unidos en los últimos años, ¿no? El triunfo de Macri, sin duda, aporta a esta restauración conservadora que trata de imponer Estados Unidos en el continente. Después del triunfo de Macri, ¿sí?, esto alentó, digamos, el triunfo electoral de la derecha venezolana en diciembre, alentó a la oposición en Bolivia y fue derrotada la posibilidad de que Obama, de que Evo Morales consiguiera la habilitación para una nueva reelección, y también impulsa el proceso de impeachment, el proceso destituyente en Brasil. O sea, estamos en un continente bastante convulsionado y Estados Unidos está apostando ahora a reforzar la posibilidad de que Macri se transforme en el nuevo líder de esta restauración de derecha en América Latina, ¿no? Por eso es un tema bastante a mirar con bastante atención. Una es la cuestión geoestratégica, ¿no?, que mencionaba recién, y después hay cuestiones muy concretas y muy preocupantes para mí, que tienen que ver primero con impulsar que la Argentina ingrese en el acuerdo transpacífico, en el TPP, que es una suerte de nuevo ALCA que incluye países de la región, de Asia y de Oceanía. Y la otra es el tema militar, ¿no? Sí. Estos viajes que hizo Patricia Bullrich a Washington, estas conversaciones para cooperar supuestamente en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, van de la mano de una nueva reintervención de Estados Unidos en los asuntos internos, vinculados con dos temas muy sensibles, que es la seguridad y la defensa, ¿no? Eso que tiene un historial bastante nefasto en toda la región. Estados Unidos volvería a participar en la lucha interna, por ejemplo, contra el narcotráfico, ¿no? Y esto justo coincidiendo, como mencionaban ustedes recién, con el 40 aniversario del golpe, ¿no?, con la participación que tuvo Estados Unidos durante el golpe. Ahora, frente a toda la polémica que se armó, frente al rechazo de todos los organismos de derechos humanos, la Casa Blanca y el Departamento de Estado mostraron bastante cintura política, porque primero modificaron la agenda de Obama, y ahora Obama el 24 va a hacer un acto en el Parque de la Memoria, no en la ex-ESMA, por digamos, el rechazo de los organismos, pero después se va a ir para Bariloche, así no está durante las movilizaciones masivas que va a haber a la Plaza de Mayo el día 24 por la tarde, y al mismo tiempo anunciaron hace 3 días, el viernes, que van a desclasificar documentos secretos vinculados con la inteligencia y con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos sobre la última dictadura en la Argentina, que es algo que desde 1999 vienen reclamando distintos organismos de derechos humanos de la Argentina y distintos académicos norteamericanos, sobre todo historiadores, que vienen trabajando y peleando en Estados Unidos por la desclasificación de estos documentos, ¿no? Me parece que eso es un tema importante, pero no responde a esta coyuntura, sino que responde a un proceso de muchos años de lucha, de reclamo para que se desclasifiquen estos documentos, que permitirán conocer la real intervención de Estados Unidos, el impulso del Plan Cóndor, el entrenamiento de dictadores latinoamericanos en la Escuela de las Américas, incluso permitirán avanzar en las causas contra los genocidas y quizás puedan aportar información para la recuperación de nietos que siguen buscando las abuelas y seguimos buscando todos, ¿no? Leandro, ¿vos crees realmente que estos archivos, esta desclasificación, va a aportar en todo esto que vos decís, o es una pantomima dentro de todas esas visitas y este nuevo posicionamiento de Obama? Bueno, por supuesto, hay que siempre leer la letra fina. Esto es un anuncio que se hizo, lo hizo Susan Rice, que es una consejera muy importante de Seguridad Nacional. Que lo haya hecho ella es importante porque, por ejemplo, la declasificación que se hicieron de 4.700 documentos en el 2002 por gestión de la Argentina fueron más del Departamento de Estado. Otras agencias de seguridad fueron muy renuentes a desclasificar estos documentos, y hay que ver, por supuesto, qué es lo que después se va a desclasificar, ¿no? Esto después, cuando veamos las cartas sobre la mesa, sobre todo los que somos historiadores, es muy importante el tema de los archivos y los documentos. Hay que ver qué se desclasifica, ¿sí?, y cuándo, ¿no? Dijeron que este es un proceso que puede durar mucho tiempo. Yo, que he trabajado en los archivos del Departamento de Estado, incluso en periodos anteriores, pero también en los años 60, esto es muy importante. Muchas veces se desclasifican documentos, pero con datos sensibles, con tachaduras, como le llaman. Claro. Entonces vos, por ejemplo, lees el documento y el embajador norteamericano dice, bueno, ayer nos reunimos con nuestro hombre en la marina o en el ejército y mencionan el nombre, pero el nombre aparece tachado, negro. Claro. Entonces no desclasifican la parte, ese documento se guarda, pero se desclasifica una parte del documento. Entonces vos no te enterás qué hombre, que puede ser un general del ejército argentino, es referido como un hombre de ellos, ¿sí? Como un informante de ellos en alguna de las Fuerzas Armadas o del gobierno argentino. Esto hay múltiples documentos y así opera, así operan, digamos, las relaciones de penetración, las relaciones de inteligencia, y hay que ver, por supuesto, qué es lo que van a desclasificar. Pero sin duda fue muy celebrado porque es un triunfo de una demanda del CEL, de las abuelas, de los familiares, de las madres. Hace muchos años hay muchas gestiones, incluso se llevó a votar en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pero después el Senado, los sectores más recalcitrantes votaron en contra y no se avanzó en este proceso de desclasificación. Así que, bueno, hay expectativas por eso, pero sin duda es una respuesta del gobierno de Estados Unidos frente a la demanda, no solo de la Argentina, sino el New York Times, el propio jueves pasado, le exigió a Obama, ¿sí?, unas horas antes de que se conociera esto, que efectivamente desclasificara estos documentos, ¿no? Así que, bueno, me parece que el jueves vamos a tener esas dos fotos, ¿no? Obama tratando de limpiar la imagen de Estados Unidos yendo al Parque de la Memoria, y por otra parte una gran movilización por la tarde, que creo que va a ser muy masiva, que va a reclamar no solamente por digamos, los reclamos históricos, basta de impunidad, de memoria, etcétera, sino también por el rol de Estados Unidos en los 70 y en los actuales procesos de desestabilización en la región. Leandro, imagino todo el sur debe haber un despliegue de operativo de seguridad impresionante, y te pregunto, porque vos mencionabas temprano, ¿no?, esta lucha, esta cuestión del narcotráfico y de Bullrich allá en Washington teniendo relaciones, la DEA que siempre aparece, incluso Bernie en algún momento también planteaba su cuestión de cómo trabajar la cuestión del narcotráfico. Te pregunto, ¿Argentina va encaminada a que Estados Unidos comience a asesorarla en materia de narcotráfico? ¿Qué implicaría eso sabiendo, bueno, un poco qué han sido las políticas de Estados Unidos con el narcotráfico y qué resultados han tenido? Sí, digamos, la política de Estados Unidos hacia el tema, que la trazó, la inició, si queremos, el gobierno de Nixon en los años 70, es la política llamada guerra a las drogas, o sea, una respuesta militar al problema del narcotráfico, y que es una excusa, o una de las excusas, la otra es el terrorismo, para penetrar en las Fuerzas Armadas de la región, para abrir nuevas bases militares. Durante la gestión de Obama se abrieron cantidad de bases militares de nuevo tipo en la región, que se utilizan, por ejemplo, para hacer espionaje, ¿no?, como demostró la propia filtración de Edward Snowden, que la NSA opera no solamente para hacer espionaje interno, sino también para espiar a líderes políticos, para esperar empresas en todo el mundo, incluso dentro de las reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Entonces, nuevas bases militares, ¿sí?, reapertura de oficinas. La DEA tenía oficinas en las distintas Fuerzas Armadas argentinas. Hace algunos años se cerraron. Cuando vos limitás la posibilidad de que la OEA siga trabajando en el país, el Departamento de Estado inmediatamente, ¿sí?, empieza a hacer informes negativos. La Argentina empezó a ser incluida en los países que eran más permeables al narcotráfico. Cuando vos colaborás, ¿sí?, te sacan de esas listas. Por ejemplo, presionaron y obtuvieron en los últimos años que Argentina aprobara una nefasta ley antiterrorista, ¿no? Por ejemplo, intentaron abrir y lograron abrir una base militar en el Chaco hace algunos años. Recordemos que era una base muy cerca de la triple frontera, revestida con el manto de una base humanitaria. Ahora, esa base militar, ¿quién la administraba? El Comando Sur de Estados Unidos. Se armó tanto revuelo, ¿sí?, que tuvieron que cerrar esa base y se trasladó hacia una base militar en Chile, en Concón, ¿no? Pero no sé si va a llegar a tanto Estados Unidos de querer abrir una base en la Argentina, porque esto generaría, supongo, mucha resistencia, pero sí, sin dudas, a restablecer intercambio de información, restablecer nuevamente los programas de entrenamiento a militares y fuerzas de seguridad de la Argentina, que en parte se interrumpieron en el 2011, cuando fue todo ese conflicto, ¿se acuerdan? Un avión del Pentágono que venía a entrenar a la fuerza, tanto a la Metropolitana como a la Policía Federal, y fue requisado por el propio canciller Timerman, y eso generó todo un conflicto bilateral durante varios meses. Creo que la política del gobierno de Macri, sobre todo de Patricia Bullrich, que es muy cercana a estos sectores, es retomar los operativos gringo gaucho, retomar todas las formas de cooperación militar y de seguridad, y creo que eso tiene tuvo un resultado muy nefasto en México y en todos los países de Centroamérica y Colombia que aplicaron estas políticas, ¿no?